alguna historia de ese lugar, favor de llamarnos. Favor de bueno, que nos la cuente. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver quién nos encuentra por ahí. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Parece que no contestan, vamos a checar en la otra línea. A ver, permita un momento, vamos metiéndola. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Judith. ¿Qué pasó, Judith? Hablo para contarle lo que pasó un día. A ver, cuéntanos. Aquí en la calle donde vivo hay niños. Sí. Esta vez eran como las 3 de la mañana, más o menos. Ya estamos dormidos todos. Entonces, se empezaron a escuchar como llantos de niños chiquitos. Entonces sí. Mi papá se paró a ver qué era. Y cuando abrió la puerta, pues ya no había nadie. Y yo pensé que era mi hermanita, pero pues no, mi hermanita estaba dormido ya. Entonces, ya después empezamos a callar un poquito, empezamos a escuchar que la persona acomodaba en el suyo, hasta que es como que las arrastraban. Y ya, al otro día, yo estaba sola viendo la tele. Allí se oyó que hasta en la misma cocina acomodaban los vasos. Entonces yo vine a ver y pues no había nadie, y pues como que sí se siente medio raro. Sí. Se siente muy raro entonces por ahí. ¿Cómo? Se siente muy extraño entonces. Sí. Pero no, también lo que una vez cuando falleció mi abuelita, ajá. Mi hermano, el más grande, estaban dormidos y se despertaba así a ver a quién son. Entonces volteaba y como que él nos dice que la veía sentada o que la veía recargada en el ropero, pero pues ya hace como 4 años de eso. Claro. Pues sí, es bastante interesante esas historias que nos cuentas, Judith. ¿Puedo mandar saludos? Claro, adelante. Un saludo para mi novio Abel de San José de la Cruz, que me está escuchando. Sí. Que lo quiero mucho. Pues ahí está tu saludo, Judith. Ah, bueno, gracias. Hasta luego. Pues así es, aún ya tenemos la primera historia. Bueno, ya están disponibles los teléfonos en cabina. Les recuerdo los números. El 1520799 o el 1520009. Y bueno, seguimos aquí comentando lo que te decía. Uh-huh. Al estar dentro de la cueva, no nos metimos... Bueno, yo no me metí muy profundo, porque dentro de la cueva hay agua. Se supone que son manantiales esa parte de ahí. Bueno, de arriba de esa cueva existe otra. Pero fíjate lo más curioso. Tú por debajo de la cueva ves hacia adentro. Yo alcancé a notar como que hay otros pasajes a los lados. Al estar ahí, se siente algo raro, se siente muy frío, obviamente, por el lugar y la situación ahí. Bueno, nos salimos y nos fuimos hacia la cueva que se encuentra en la parte de arriba. En esa parte, la cueva está hacia abajo, pero está como si estuviera topando con la cueva de abajo. Y tú te explicas, bueno, si está hacia abajo, entonces ¿por qué no se ve el hoyo hacia arriba? Sí, está hacia abajo. Realmente ahorita tengo mucho que no voy, pero más o menos te estoy diciendo una profundidad de unos 2 o 3 metros hacia abajo. Uh-huh. Se ve hacia abajo y ya se ve un túnel hacia el frente. Hacia el frente. Y es muy extraño, la verdad, ahí. Sí, la verdad sí está. Hay una pequeña leyenda allí. Bueno, parece que tenemos a alguien en la línea, vamos a ver quién es. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Ana Mariela. ¿Qué pasó, Ana Mariela? Vengo a contar aquí mi historia. Claro que sí, adelante. Antes, como yo iba en cuarto de primaria. Sí. Pues, una noche mi hermana se despertó muy, muy miedosa y me dijo, ahí nos hablan. Dije, así, pues yo así me dio miedo y sí, le di un codazo. Dije, ajá. Pues así estaba, me dio miedo y me cobijé todita. Y es cuando empiezo a escuchar una voz que me dice, Rosario, Mariela y Yalma. Así las voces de las tres mujeres que tiene mi mamá. Sí. Y yo así como que yo asusté, digo, ay, pues ¿quién será? así, una voz muy ronca, como la de un viejito, no sé. Ajá. Y hizo un aire, pues sí, muy fuerte, un viento muy fuerte, y se levantó la cortina de, sí, de mi ventana, y así como que sí se vio la luna y todo. Y dije, no, pues, ¿qué será? Pero antes ya pasó esto, y después, me volvieron a hablar también, y también te oía como, bueno, la voz de, sí, también de alguien, de un viejito. Sí. Decía, Mariela, Mariela, y se escuchaba por sí, por la ventana la voz, ¿no? Yo grito, y le grito a mi papá, ya mi papá sale a ver y no es nadie. Ajá. Ya se queda así. Ya después, también otra noche escucho pasos, así como de caballo, así, yendo hacia mi puerta. No, pues, sí, sí me dio mucho miedo, porque también ya de allí, desde que la primera vez que me hablaron, empecé a escuchar un niño recién nacido, que chillaba, chillaba, y pasaba por mi calle, chille, chille, pues, y los perros aullaban. Sí. Aullaban. Y pues una vez sí me tocó ver un bulto abajo de los pies de mi papá, o sea, de la cama. Y dije, bueno, ¿sabe qué será? Y hace un año también me pasó nuestro cuarto antes no tenía puerta. Y yo vi a un hombre parado al frente de mi cama. Así como si estuviera ahorcado y me estuviera viendo, pero era nada más una sombra negra. Pero con la forma como si estuviera ahorcado. Sí. Wow. Sí, y eso fue todo. Y ya a ver si después llamo, porque sí tengo algo más que contar. Si quieres contar, no hay problema. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Bueno, esto le pasó a mi hermano. Sí. Soñaba con una mujer, siempre una mujer se le metía a la cama. Siempre se le metía, dice mi hermano, pero él la soñaba. Sean de esos sueños como que si los estuvieras viviendo, como si fueran muy reales. Muy reales. Y sí, dice que hasta se escuchaba cuando la mujer se sentaba, se acostaba, pero que era una mujer muy, muy, muy fea, tenía el pelo muy largo. Sí. Y no, pues una vez pues él nos contó que él estaba soñando que vomitaba sangre en cada esquina. Ajá. Y pues sí, como su cuarto está al lado del mío, yo sí escuché pasos que de mi hermano. Ya ves que cuando alguien anda descalzo se escucha el suelo, ¿no? Claro. Cuando andan. Y sí, sí escuché a mi hermano que andaba en cada esquina. Y siempre dice que soñaba esa mujer que se le metía, y no, pues hasta que echamos agua bendita, ya hace un año que ya no sueña con ella. No sé qué significará eso o qué quería de él. Todo se calmó porque entonces. En su cuarto de mi hermano, cuando entra, sí se puede sentir a alguien que te observa, que alguien te está mirando. Sí. Y ya, como ayer, yo estaba lavando, pues sí, mis trastes, y vi a alguien que entró al cuarto de mi hermano. Estaba alguien ahí y yo dije, pues qué, mi mamá estará ahí. Y no, pues ya cuando vine mi mamá estaba aquí en la cocina. Y dije, pues yo no sé qué se deberá todo esto, mi casa. Y esto mencionas que fue el día de ayer. Sí. ¿A qué hora más o menos? Como a las 2. ¿De la tarde? Como a las 2 de la tarde. Wow, incluso hasta se escucha cuando cierran la puerta. Sí. Sí, como si anduvieran ahí. O a veces se escucha como si tocaran. Muchas cosas aquí pasan también. Y pues sí, también mi mamá. Bueno, aquí dicen que aquí en la colonia Santa Cruz de la Paz, pues sí espantan mucho. La otra vez mi mamá dice que escuchó como un pájaro en la noche. Por ahí como a las 3, 2 de la madrugada. Ajá, y hace un año también escuché ese pájaro. Y entonces hace poquito, pues mi mamá, pues sí le gusta ver las estrellas y todo. Y dice que vio un pájaro. Sí. Así muy, muy grande. Muy grande. Y que se desapareció así de la nada. Yo no sé a qué se deberá todo eso, no sé. Pues eso de los pájaros, según yo tengo entendido, que son las brujas. Ajá. Y lo de la persona que anda ahí con ustedes, no, bueno, tu casa no sé si la tuvieron desde que estás niña, bueno, pues, perdón, desde que hayas nacido. Ajá. ¿O ustedes se mudaron ahí? No, pues aquí mi papá compró este terreno. Ah, entonces fue un terreno comprado. Sí. Y al momento de excavación, ¿nunca se encontraron algún tipo de objeto o algo así por el estilo? No, pero bueno, aquí dice la gente que antes de mucho tiempo atrás, según aquí venían a tirar las cajas de muertos, todo eso. Ajá. Pero sí, yo me acuerdo cuando era niña, como de unos 7 años tenía. Sí. Una vez yo, mis primos, estuvimos escarbando en un arroyo que está aquí cerca de mi casa. Sí. Y encontramos anillos, monedas muy viejas. ¿Y aún las conservas? No, ya no. Y hace poco que, pues sí vi una, pero pues ya ni le tomé importancia, ya dejé. Pero sí unas monedas muy, muy viejas, como oxidadas, como verdecitas, no sé cómo se veían, pero sí ya eran muy viejas y los anillos también. ¿Los anillos eran de metal normal, supongo, o eran sí, algún tipo de metal, sí, como oro o plata? Ajá. No, te pregunto si recuerdas que sí era como oro o plata. No, era como de metal. Metal normal. Sí, sí. Pero pues, sí, según aquí dicen que mucho antes de aquí sí venían a tirar las cajas de los muertos. Sí. Uh-huh. Pues sí, es bastante interesante esa historia que nos comentas. Ajá. Pues mira, parte de lo que nos comentas son situaciones, pues algo ya, con, ¿cómo poderte explicar? Como que se juntan, ¿por qué? Porque son situaciones de que, mira, si tú mencionas ahorita que encontraste ese tipo de cosas y mencionaste también que era un lugar como que desechaban las cajas, pero no recuerdo si mencionaste si eran cajas llenas o cajas vacías. Pues vacías, dicen. Pues bueno, tal vez tenga que ver, tal vez no, pero se supone que a veces, no sé si has escuchado en los programas anteriores, las personas que mueren no se dan cuenta. Entonces el espíritu se puede quedar en los objetos. Por ejemplo, los anillos o las monedas pudieron pertenecer a alguna persona. En este caso podría ser a una mujer, porque es lo que mencionas, ¿no? Que ven regularmente a una mujer. Sí. Pues mira, solamente lo que puedo aconsejar es tratar de dar una oración por ese espíritu o rezarle para que pues, descanse en paz, porque al parecer no les ha pasado nada malo. Pues no, ahorita no. Son solamente pequeños sustos. Sí. Pues sí, solamente se le podría dar una pequeña oración en su, por su espíritu para que descanse en paz y prenderle una veladora. Sí. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. Un saludo para la danza de aquí de la indígenas del Valle del Maíz. Sí. Especialmente para Donati, Puma número 1, Luis, Memo, los que tocan los tambores. Y aquí también para la danza de Don Lucas de la Santa Cruz de la Paz. Claro que sí, ahí está tu saludo. Bueno, gracias. Hasta luego. Pues así es, Saúl, como así tú es. Mencionas. Por acá tengo unos saludillos, vamos a mandarlos. Claro que sí. Para todo el barrio del NSK, para Jesse de parte de su novio Corm. Un saludo para Daira y para Erika, que me están escuchando atentamente. ¿Tenemos alguien por ahí en línea? Sí, parece que tenemos aquí en línea a un amigo. Buenas noches, Radio San Miguel. ¿Bueno? Bueno. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Me llamo Néstor. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Qué nos vas a contar? Una historia de que nos pasó acá en el... Bueno, acá en la Cieneguita, que fuimos con mi familia. Sí. Nos fuimos ya en la tardecita y ya cuando, pues allá nos quedamos un rato y ya cuando regresamos, se nos hizo de noche y entonces la camioneta se paró y pues pensamos que se había quedado sin gasolina, entonces nosotros los hombres nos fuimos por lo que es la gasolina. Y ya cuando regresamos, nos empezaron a platicar, las que se quedaron, nos empezaron a platicar de que, pues que vieron como tres luces rojas hacia arriba de la camioneta que estaban saltando. y pues nos sacó así como de onda eso. Sí, claro, te seguimos escuchando. Y pues sí, está, bueno, nos se espantaron ellas más que nada, y pues nosotros pues también, porque nos dijimos como de qué serán esos. Y pues sí tenemos una, como una referencia de que nos dicen que eran como unas brujas a lo mejor. Y como cuando dicen que pues cuando las ves lejos, que según estás cerquitas. Y así, bueno, así cosas de esas, pues. ¿Pero las veías como lejos o así como cerquita, muy cerquita? Pues que nada, se veían así como las lo que son las bolas, nada se veían. Bueno, nosotros nos dijeron ellas que nada se veían lo que eran las bolas ahí saltando en la camioneta. Ajá. Y pues no sé si las veían cerquitas o lejos. No, pues supongo que como cerca, si las ven que saltan como encima de la camioneta, pues sí, y es peligroso porque pueden meterse en el circuito funcional de los vehículos y te hacen tener accidentes. Pues, ¿algo más que quieras comentar? Pues que, bueno, ya cuando regresamos por la gasolina, ajá, nos dijeron que pues que ya, bueno, ya no había nada pues, y que la camioneta pues ya empezó a funcionar, ya tenía todo lo que es la gasolina, ya, y no le faltaba nada. No, pues está y, como bien rarísimo, ¿no? Sí, sí, pues sí nos sacó de onda eso. ¿Y puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí, dime para quién. Para mi mami que nos está oyendo aquí en la casa, y para mi hermana la Clau. Y para los podridos de parte del Balín. Sale Balín, ahí está tu saludo. Sí, nos vemos, gracias. Gracias, buenas noches. Sí. Pues así continuamos en Noches de Terror, Tierra de Panteón. A todos los chavos que vinieron por sus boletos, muchas gracias. Ya no tenemos boletos, ya no hay pases para la película Actividad Paranormal en Cinemex, que es cortesía de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Muchísimas gracias a todos los que aportaron. Nuevamente les digo, ya no tenemos boletos, igual a los que nos siguen llamando por teléfono para preguntarnos, ya no tenemos boletos. Recuerden que ya está a la preventa en Cinemex los boletos para la película Crepúsculo, la saga del amanecer, en su parte 2. Para todos aquellos que les encanta esta historia de vampiros, pues ya ahí Cinemex, la magia del cine, ya tiene la preventa de todos estos boletos para que ustedes no se lo pierdan. Es la super premier, va a estar presentándose el 15 de noviembre a la hora cero. Ustedes deben estar perfectamente acomodados en sus asientos para que al primer minuto del 15 de noviembre ustedes puedan ser parte de esta película, de esta super premier en Cinemex, la magia del cine. Así es, Pati, pues así que aprovechen esa preventa, realmente es algo muy interesante, muy padre ir a una función a medianoche. Sí, ahí me tocó, claro, ir a varios estrenos que son muy padres, así que les recomendamos, pónganse atentos y vayan por los boletos. Bueno, tenemos aquí un amigo que nos habla del caracol. Guille, Guille, mande, bájale poquito a tu radio, Guille. ¿Sabe? Nada, ya. A ver, cuéntanos, Guille. Quería contar una historia que ahí por el cara se aparece una señora en todas las noches como a las 12 y baja ahí en todos los callejones y se mete entre un callejón, y la otra vez cuando veníamos de unos 15 se iba pasando la señora y se metió entre el callejón y ya no la vimos, pero salió un perro negro, yo y mis amigos, y pues nos asustó y se nos quedó viendo el perro así con ojos rojos, pero grandote. Ajá. Y pues nos dio bien harto miedo y le corrimos todos. Ah, esa es la historia que queríamos contar. ¿Y ya nunca más lo volvieron a ver, Guille? Sí, en la noche se aparece y cuando adentro en la noche empiezan a aullar los perros así. Y así es como que se empiezan a pelear, así como que se le quieren entreaventar así. Bueno, los perros de ahí por mi casa. Ajá. Uh-huh. Se pone ahí por una mora, sale perro. Pero sepa que sea, ya nos ha salido como dos veces. O sea, pero es como, tú lo ves como una persona y posteriormente ves que sale el perro. Sí. O sea, es como si tuviera una fusión, ¿podríamos hablar como de un nahual? Sí, más o menos. Y sí, cuando ya se convierte en animal, lo único que hace es observarlos y como retarlos, ¿entiendo? Sí, porque es como una señora, sí, pero no se deja ver la cara y se, ajá, mete entre el callejón. entre el callejón que le dicen Cerrada el Caracol, y sale el perro y se va así entre toda hasta llegar a la mora, y ahí la mora se queda y nada más se nos queda viendo como que se nos quiere aventar y nos gruñe. Ay, qué caray, pues yo supongo que es un nahual. Efectivamente, ¿qué opinas, Saúl? Sí. Pues es evidente, Guille, que es un nahual. Pues deben de tener mucho cuidado, Guille, porque fíjate que los nahuales son muy agresivos. En el momento de que el perro decida atacarlos, va a ser, incluso puede llegar a ser fatal. Entonces, Guille, anden por ahí con cuidado, y a la hora que lo vean, me cae que mejor ya no le estén curioseando, mejor váyanse, porque pues están poniéndose en mucho riesgo, Guille. Sí, y pues así ahí se aparecen también entre, hay un arroyo por el Caracol y salen tres niños en la noche como a las 3 de la mañana, como que juegan. Varia gente los ha visto de ahí del Caracol, ha visto a tres niños salir de un puente. Ajá. Pero sepa, tampoco así que sea, pasan bien estas cosas ahí en el Caracol. Oye, ¿y la onda de los niños, ustedes nunca los han seguido? No, nosotros no, sino que las señoras así. Dicen que suben así, jugando. Ajá. Pero pues sepa, porque a mi mamá le contaron y ya mi mamá me contó. Híjole, pues estaría como bien para darnos una vuelta. Sí. Ahí a darle una exploradita, a ver qué es lo que nos encontramos en esta zona. Guille, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Puedo mandar saludos? Sí, Guille, dime para quién. Sí, un saludo para el Pepe, para el Matos, el Tongo, el Tuzo, el Magos, la Golo y el Chos que nos están escuchando. Y para la niña mocosa que anda rayando todo San Miguel. Oh, ¿qué pasó con la niña mocosa, hombre? Que anda rayando ahí todo San Miguel, que deje de rayar ya. No, pues ya, niña mocosa, límpiese los mocos mejor y ya después se pone a hacer algo. Sí, aquí de la UNE 4E264. Ahí está todo el dato completito para la niña mocosa. Gracias, Guille, buenas noches. Dale, buenas noches. Yo quiero mandar un saludo muy especial para todos los de la AML, los malandros locos del tercero F, Paltitino, el Nexon y la banda, para los Rivera y los NSK, de parte de Alfredo. Alfredo vino hace ratito, vino a recoger sus boletos, y Alfredo decía, pero pues páselo más a ratito después de las 10:30, que ya lleguemos ahí con los cuates, porque ayer no mandamos saludar a todos, y como que se molestaron. Pues entonces ahí está el saludo, amor y paz para todos. También un saludo muy especial para todos los de la Leobis, para Pamela, que la ama mucho, de parte de Luis. Oye, Luis, ¿cómo que amas a Pamela? No eres tú, ¿verdad? No, no eras tú. La dueña de tus quincenas es otra. Mira qué cara pones de amor. Bueno, pues ahí está el saludo para Pamela de parte de Luis. Claro que sí, y adelantando también saludos. Un saludo para Edith, de la Infonavit Allende, de parte del Bolas, que ya nos escuchan en Texas, que ya nos pueden escuchar por internet. Muchas gracias. También un saludo para su cuñado, el Canti, y el Eric, y para todos los internos del Cerezo. Bueno, seguimos con las llamadas. Tenemos a Jorge aquí en la línea. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, Jorge? Me pasó a mí. Le pasó a mi primo, que vive, pues, en el rancho Los Galvanes. Sí. Pues, como estábamos de fiesta, así, pues, todos mis amigos allá, piteando y todo. Acá bien chido. Nada, pues, eran como aproximadamente como las 11:30 de la noche. Y pues mi primito como de 10 años se levanta, pero así como si tuviera frío, calentura mejor dicho. Se levanta y pues empieza a golpear las cosas y pues subí rápido a ver qué tenía. Y pues le dije, ¿ahora qué traes? Sí. Y me decía, bueno, no me contestaba, nada más que me quedaba viendo bien, como bien... Muy feo. Sí, muy feo. Y pues... Lo volvimos a acostar. Sí. Pues como según estaba muy malo, decía él. Pero nada, nos seguimos nosotros en la parranda. Y empezaba como a... como, ¿cómo se diría? A tener reacciones muy, muy raras. Y pues nos quedamos ahí en el cuarto con él, viendo qué hacía. Y pues como que se empezaba a mover, pero muy... como si alguien la estuviera controlando. Nos empezaba a mover y pues empezaba a hablar, pero con una voz diferente, sí. Como si alguien lo estuviera tratando de poseer, y pues mejor decidimos amarrarlo así de la cama. Y cuando a los como aproximadamente a los 2 minutos que acabamos de amarrarlo, empezó a decir, no se le tenía nada, pero empezó a decir cosas raras, y pues nosotros nos espantamos y nos empezamos a reír. ¿Cosas qué, perdón? Este se cortó. ¿Cómo? ¿Cosas qué, perdón? Cosas muy raras. Ah, ok. Y pues, nada, nosotros nos empezamos a reír y así empezaba a decir, no se le entendía bien. Sí, era como otro idioma, supongo. No sabré decir, bueno, como diciendo los mataré o algo así. Porque okay. Hablaba entre labios cerrados, ¿sí? Pues no se le entendía nada y pues nosotros le preguntábamos qué tiene y pues como duró como aproximadamente como un día así, pues le dije a mi tía en la mañana, dejé ir el día como este niño, y me dice, ahora qué tiene, pues como que alguien lo está poseyendo, pero así feo, y se entró, y pues le dijo a un vecino que le llamó a un padre, sí. Y pues el padre fue como el mismo día, como en la tarde, como entre las 6, fue y empezó a rezar y rezar y decir, sal de aquí, es del demonio que lo estaba controlando, sí, pues sí. Le decía, sal de aquí, y duró como unas 2 horas intentando tratar de que saliera él, y pues cuando al fin logró que saliera, sí. Como estaba el foco prendido y pues era un cuartito chiquito, claro. El foco estaba prendido y nada más de repente empezamos a ver como si algo estuviera despidiendo de él, como una sombra o algo así, pero negro, pero muy raro. Y le dije a mi tía, mire lo que se ve ahí. Y nada más empezamos a ver y él llegó a tocar el foco y pues se fundió. Sí. Y pues volví y cuando lo quité y prendí otro foco, se veía como el rostro plasmado de como un señor demacrado, diabólico o algo así. Sí. Y pues como el siguiente día el primito ya estaba mejor, mucho mejor, ya no decía nada ni nada, no se movía ni nada, pues, sí. No, en serio. Pues bastante interesante todo eso, Jorge, y ahorita hoy en día todo está tranquilo. Sí. Qué bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu historia. Sí, ¿no? Hasta luego, Jorge. Sí, no. Bueno, amigos, también tenemos aquí en la línea a la señora Brenda. Señora Brenda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué nos va a contar? Mire, pues que veníamos sobre la calle que viene de San Antonio a un lado. ¿Sí, bueno? Sí, la escucho. Ah, a un lado de los velatorios. Sí. Como quien dice, atravesar la carretera para ir al Malanquín. Entonces, pues vimos a dos personas que estaban ahí donde está por los unas casitas de teléfono de él. Y entonces dice mi hija, mira mamá, ahí están dos señores, le digo, ten cuidado, no te acerques mucho porque te pueden, nos pueden hacer algo. Entonces nos bajamos a la calle y entonces íbamos pasando y se nos desaparecen, pero, y ahí está un arroyo. Entonces sí. Como que sonaban ¿cómo se llama? Como monedas, como que sonaban un costal. Y pues nos dio bastante miedo, ¿no? Sí, claro. Entonces atravesamos la carretera, vimos que no viniera carros, pasábamos la carretera, en la subidita vimos a una señora muy delgada y le dijimos buenas noches, pero no nos contestó, iba toda vestida de negro. Entonces pues como que así nos pues nos dio bastante miedo, ¿no? Porque no se le veía la cara, solamente como así como pues una semblante blanco de su cara, sí. Pero no se le veían ojos. Y siguió, ella se adelantó de nosotros y casi llegando donde está la caseta de policías venía un carro y ella se atravesó. Pero el carro, no sé si la haya visto o no sé, pero se desapareció en medio del carro y dijimos, la atropellaron, pero no, ¿cómo se llama? No, pues no, una cosa así sorprendente, porque pues no le pasó nada y ella siguió caminando. Sí, sí, claro. Entonces, pues ya llegamos casi a la esquina donde dan vuelta coloniales y ahí se nos desapareció, jamás la volvimos a ver ni para dónde había ganado, pero sí nos dio muchísimo miedo, más con las personas que nos andaban las monedas y luego al verla ella, el semblante y todo, pues sí fue algo aterrorizante. Sí, supongo, pues como lo cuenta y a la voz que la escucho, se escucha un poco nerviosa al recordar todo eso. Sí, porque recuerdo las cosas como estaban, se lo juro, se me enchina la piel. Sí, supongo. Uh-huh. Pero eso fue, nos pasó ahí atravesando la carretera, ahí junto a los velatorios. Pues muchas gracias, señora Brenda, por compartirnos esa su historia. Bueno, hasta luego, buenas noches hasta y felicidades luego, por el programa. Ojalá que siguiera adelante. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Fíjate que tomando el tema del lugar de los velatorios y la zona de la Cruz Roja, mucha gente nos ha comentado que ven una niña, ¿no? ¿Es una niña? Niño. Al día que fuimos a la Cruz Roja era un niño, ¿verdad? Y nos dicen que por ahí en el caminito que conecta la calle del Tesoro con la carretera, sí, ven que baja una niña, como por ahí de las 3 de la mañana más o menos. Así es. Que si usted la ha visto y quiere contarnos cómo fue su experiencia, márquenos por teléfono. Y aquí todos la compartimos. Claro que sí, le recuerdo los teléfonos en cabina, ya están disponibles el 1520799 y el 1520009. Vamos con una historia que ya tenemos preparado para ustedes. A ver, tenemos por aquí, ¿qué pasó, Saúl? Pues yo tengo un regalo para aquí, para los de Noche de Terrón, Tierra de Panteón. Que lo saque. Voy a dar un regalito porque... A ver, aquí lo estamos observando, ¿eh? A ver, Pati, descríbelo. ¡Wow! Es una Virgen Dolorosa que está como bien bonita. Está como bien bonita, dice. Pues claro que sí. ¿Qué opina? Está muy bonita. Es para que ya no les espanten. Pues, ¿qué te parece, Pati, qué les parece si después de la historia mencionamos una dinámica para que se la puedan ganar? No, es mía. Él me la regaló, yo no la voy a regalar, es mía. Pues ahorita nos ponemos de acuerdo. Vamos a la historia y enseguida volvemos con ustedes. ¿Quién es esa cruz que está a la orilla de la presa? Pues de un muerto. No te creas, ni idea. Ay, Luisito. Bueno, dicen que es una mujer que se aparece en esta presa, Luis. ¿Cómo va a haber aparecido? ¿Y tú cómo lo sabes? Claro que lo sé, porque todo el mundo lo sabe y lo cuenta aquí en este pueblo, Luis. Te voy a contar la historia. Son inventos tuyos. Dicen que una noche como esta, así un grupo de chavos como nosotros estaba cotorreándose, tomándose unos tequilas, y ya al punto del tequila, al punto del alcohol, se fueron a dormir todos y esta chava le dio un poquito de aire y se fue a caminar a la orilla de la presa, que se cae y empezó a gritar, mi Luis, empezó a gritar y nadie le escuchaba, y de repente uno de ellos le empezó a escuchar entre sueños y que se va corriendo, él y todos los amigos les gritan, se van corriendo a la presa espantados de los gritos y la ven dentro del agua. Nadie pudo rescatarla, pero cuentan que si te acercas a esa cruz, Luis,

a alguno de nuestros radioescuchas, es la imagen de una Virgen Dolorosa, y se las vamos a dar a la persona que nos llame y nos diga el nombre de la producción de Noches de Terror, de los integrantes de la producción de Noches de Terror. ¿A quién son ustedes a los que ubican? Necesitamos que por lo menos nos digan 5 nombres, y el primero que nos diga 5 nombres del staff de Noches de Terror, la producción que ha estado durante este año transmitiendo para todos ustedes, entonces esa persona será la ganadora de esta bonita imagen que Saúl pintó exclusivamente para que la pudiéramos otorgar a alguien a través de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Así es que pues ya están sonando nuestras líneas telefónicas. Igual si quieren participar, márquenos. Y también márquenos para que nos sigan contando sus historias. Claro que sí, Pati. Ya tenemos en la línea a nuestro amigo Jaime. Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, Jaime? Ah, mira, ahorita que están hablando de las tinajitas. Sí. Les quiero contar algo que nos pasó a mí, a unos primos de aquí, de vecinos míos del barrio de La Palmita. Sí. Mira, pues un día estábamos echándonos unas cervezas aquí afuera de mi casa. Claro. Y no, pues cada rato pasaba la policía, ¿no? Y nos llamaba la atención. Y como estábamos celebrando algo, de los que estábamos ahí, varios no tomamos, así que digas que seguido, ¿no? Sí. Y no, pues decidimos irnos a tomar por ahí, vamos a donde esté más tranquilo, y nos decidimos ir para allá, para las tinajitas. Claro. Entonces entramos por la entrada, ¿no? ¿Sí sabes? De allá del ranchito de Guadalupe. Más o menos. Porque que por allá se puede entrar en la camioneta, y nosotros íbamos en la camioneta. Sí, porque yo mencioné que se tiene que caminar, pero por atrás de la unidad. Sí, por ahí. Ajá. Porque solo por ahí entra en carro. Sí. Entonces entramos, y cuando llegamos al lugar, estábamos a 15 metros del charco más grande, donde están las peñas de las que hablaban. Sí. A unos 20, 30 metros de allí, pero de la parte alta. Y cuando llegamos nosotros allí, había más más carros, ¿no? Claro. Y lo raro se nos hizo que cuando nosotros llegamos, los carros empezaron a irse como a las 12 de la noche. Ajá, y pues nosotros dijimos, pues qué pasó, todos empezaron ahí, ¿no? Como que yo pienso que ya los han asustado otras veces, y ya saben a qué hora, ¿no? Y se van. Y no, pues nosotros decidimos quedarnos allí, y empezamos todavía, te digo, no estábamos, nadie estaba tomado, ebrio. Y entonces cuando volteamos no sé qué nos dio por voltear al arroyo. Sí. Y iban tres, como tres monjes. Nosotros pensamos que era monje porque llevaban como túnica. Y iba una de blanco adelante, y atrás iban dos de negro. Sí. Pero iban con la cabeza inclinada, y la que iba por delante de blanco llevaba como un palo. Así parado, ¿no? Sobre de ella, en su mano. Sí. Y a un tiempo que nosotros las vimos, ellas voltearon las tres hacia vernos, hacia donde estábamos. Y entonces uno de mis primos dijo, mira, dijo, que ahí va una gente. Y dijo otro, no, dijo, son vacas, ¿no? Y no, pues todos dijimos, híjoles, no es algo bueno. Y dijimos, no es algo bueno. Entonces todos, yo lo que dije fue que dije, no, pues si es algo malo, pues, porque todos sentimos la sensación de que no era algo bueno. Y yo lo que dije fue, no, pues si es algo malo, pues que nos retiramos, y ya no nos, para que no nos hagan daño, nos retiramos, vámonos todos. Sí. Entonces cuando las vimos más cerquitas, un señor que iba con nosotros ya mayor, se estaba orinando un ladito a unos 2 metros de mí, de todos los que estábamos ahí, ¿no? Entonces ya cuando volteamos para decirle, vámonos, don, el señor empezó como, ya se iba retirando hacia ellas, pero no caminaba, ¿sí me entiendes? Sí, claro. No caminaba, sino que ya iba en dirección a ellas. Y no, pues le dije, don, vámonos, vámonos, súbase a la camioneta, vámonos de aquí. Y sí, el señor se subió bien, bien espantado, y todos nos espantamos, y yo le dije, recen, vamos a rezar todos, hay que rezar, porque... Y no, nadie se acordó ni del Padre Nuestro, nadie se acordó de ninguna oración. Y ya cuando veníamos en la camioneta más para acá, ahora sí ya salía saliendo a la salida ahí por donde está la Plaza Luciérnaga, sí. A todos nos acordamos de las oraciones, y cómo no sabemos por qué fue que ahí no nos acordamos de nada. Pero, y sí, pues eso fue, y nos vinimos a la Cruz del Pueblo, aquí la que está en el barrio de la Palmita. Sí, la conozco. Sí, y ahí y ahí estuvimos bien tranquilos, y el señor que digo que ya se iba yendo, él ya mejor decidió irse a su casa porque ya no se sintió bien. Claro. Porque estaba asustado y dijo, no, ¿saben qué? Yo aquí me retiro. Y se fue, y nosotros nos quedamos ahí a tomarnos las cervezas que traíamos, porque como digo que acabábamos de llegar allí. Sí. Pero lo que a mí se me hace raro, y yo pienso, es que todos los carros que estaban ahí ya los han espantado otras veces y saben a qué hora pasa esto y se retiran. Y nosotros nos quedamos, y como que yo, si lo que era, si eran brujas o algo, claro, pues lo que ellas pretendían era echarnos fuera de allí porque iban a hacer sus cosas que hacen, o no sé. Sí, algún ritual. Sí, y lo que fue porque nos voltearon a ver así a nosotros, y se les veía el pelo así para los lados, nomás, pero así pues como, pero lo raro era que iban entre el arroyo caminando y no se les veía que dieran un paso. Se iban flotando, básicamente. Sí, y iban a, le digo, iban a unos 30 metros de nosotros, no los vimos de lejos, así cerquita. No, pues hay que tener cuidado. De hecho, mencionaste que les aparecieron como unas vacas, ¿no? Al principio. Sí. Pues no sé si en una de nuestras expediciones pudiste escuchar, si en los programas anteriores, que también se nos aparecieron unas vacas a nosotros. Ah, sí, no, y es que, y sí, esa vez yo también les iba a hablar porque a mi mamá, sí, cuando estábamos nosotros chicos, sí, yo ahorita tengo 25 años, y cuando yo tenía 8 años por ahí, sí, mi papá una vez la quiso golpear. ¿Cómo crees? Y y ella le corrió para el cerro, como para donde está la capilla de, sí, aquí, la capilla vieja, la que ustedes decían que no encontraron ese día. Ah, en la noche, sí. Ajá. La de allí. Y mi mamá corrió hacia ahí, a esa zona, a esconderse de mi papá. Y dice que ya era noche, y cuando mi papá la andaba buscando, le gritaba. ¿Sí? Dice, mi mamá vio un toro que pasó corriendo, pero grande, un toro grande con los ojos rojos. Y dice que corrió y espantó a mi papá. ¿Sí me entiendes? Es que, sí, sí, que el, sí, corro, el toro corrió hacia mi papá y mi papá le corrió. Uy, pues... bastante también interesante, porque sí, también esa expedición que fueron mis compañeros, ajá, pues se perdieron básicamente en un lugar muy pequeño. Sí, y esa capilla es muy fácil de encontrarla, porque pues aquí cualquiera que pasa, porque sí, arribita como a 10 metros hicieron una calle. Sí, se ve a simple vista ya, ¿no? Sí, esa calle está como a 10 metros hacia arriba, y ahí está la capilla. Pues, wow, sí, ¿no? Ahora sí, me quedo sin palabras, Jaime. Sí. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, de nada, gracias a usted. Y así es, amigos, como cosas suceden aquí en nuestro querido San Miguel, tan cerca del centro y tan lejos de ellos. Bueno, vamos a mandar unos saludos que tengo aquí en vía Messenger. Vamos a tenerlos, que ya me los tienen desde hace ratito. Dice, un saludo para Roberto el Toro, que los escucha desde Querétaro, y para Lupillo desde Silao, de su amigo el Máximo. Ahí está el saludo. También tenemos un saludo para... Hola, buenas noches, pueden mandar un saludo para todos los de la bodega de parte de Sony, en especial para los de perfumería. Bueno, pues ahí están los saludos, y también un saludo para la familia Villeda, también para la familia Guerrero, que también nos escuchan siempre día con día. Vamos aquí, parece que ya tenemos a la ganadora, ¿verdad, Saúl? ¿Ganadora o ganador? Ganadora del bonito... Recuerdo que se vaya, que les traje, que se va a llevar de parte de la producción de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. A ver, Pati, ¿puedes saber un ta-ta-ta-tan? Leche con pan. Ah, ya tengo hambre, ¿verdad? Ella es Mercedes Rivera Juárez, y nos deja aquí su domicilio y todos sus datos. Mercedes, muchísimas gracias por haber adivinado esta pequeña trivia, esta pregunta. ¿Podemos decir quiénes son? A ver, que nos digan. Pues nos nombraron a Josué, a Patti, David, Saúl y aquí un servidor, Luis. Ahí está. Híjole, yo creo que hubiera sido bien fácil que dijeran el guía. Porque lo repetimos como 20,000 veces. O Jorge, uno de nuestros camarógrafos. Claro que sí. O Ricardo, nuestro otro camarógrafo. Faltó nuestro amigo Ángel Corona también. Ángel también, aquí con nosotros. Entonces, pues sí, casi qué los padre. Todos faltaron poquitos. Qué padre. Muchísimas felicidades, Mercedes. El regalo que tenemos para ti, puedes recogerlo el día de mañana. ¿En qué horario, Luis? Después de las 4:30 en oficinas, se dirigen conmigo. Si va a estar con ustedes la secretaria Blanquita, preguntan por mí y ya yo le daré el premio. Pues así es. Un premio que se va. Esta noche, en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. A ver si cada año hacemos esto del un premio ya los últimos días. Sería muy buena. Muy buena idea. Pues muchas gracias a ti, Saúl, por traernos y dar ese pequeño detalle para todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. De nada. Ahí está. Bueno, tenemos ya disponibles las líneas aquí en cabina, el 1520799 y el 1520009. Mientras tanto, vámonos con una historia titulada La Paciente. Dársela, noté que ya era hora de que tomara sus medicamentos, así que se los di y creo que ahí fue donde dejé mi estuche. Las enfermeras rieron nerviosamente mientras Adriana las miraba desconcertada. Ellas le explicaron el porqué de su actitud y preguntaron por qué le había regalado un rosario. Adriana les contó que la anciana le había dicho que nadie la visitaba, por lo cual la consoló, le ayudó a rezar brevemente y le regaló su rosario. Al regresar las tres mujeres al cuarto en busca del estuche con la cofia, lo encontraron a oscuras. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera estado acostado ahí. Solo el rosario estaba sobre la cama. Unos ligeros golpes en el cristal de la ventana que daba al exterior llamaron su atención. Y al mirar hacia ahí, vieron la imagen fantasmal de la anciana flotando sobre el vacío, sonriéndoles mientras se alejaba y se perdía entre la oscuridad. Viviendo el día de muertos. Y bueno, amigos, tenemos una llamada desde Texas con la señora Mariana. Buenas noches, señora Mariana. Sí, buenas noches. Cuéntenos, díganos. Sí, yo nada más quería platicarle lo que me pasó aquí en Estados Unidos. Soy aquí en la ciudad de McKinney. Una noche estábamos, pues ya casi a punto de dormirnos, ¿verdad? Sí. Y empezamos, bueno, yo empecé a escuchar pasos en el lado, o sea, un lado de mi cuarto donde yo me duermo. Sí. Y entonces escuché pasos, yo pensé que había alguien, alguna persona afuera de la casa. Como las casas aquí, por lo regular hay pasto en toda la, o sea, todo lo que es la parte de afuera, en las casas, todo. Una casa encerrada, yo me asomaba por la ventana y no escuchaba nada, o sea, no veía nada. Y me asomaba, tengo dos ventanas en lo que es mi recámara, y me asomaba por una ventana y yo no veía a nadie. Pasando la calle había una casa, tenían unos perros de esos, de esos perros que son de esos bravos, de los que usan por lo regular usan para las peleas, ¿verdad? Ah, como los tipo boxers. No sé exactamente cómo se llaman, de los robes. Los chatos. Los, o sea, son los perros bravos. Ajá. Y entonces los perros empezaron a aullar. Por lo regular, nosotros somos gente hispana y los que estaban los vecinos eran gentes americana. Y entonces los perros empezaron a aullar y los vecinos salieron con unas lámparas a ver por qué los perros aullaban. Y nosotros escuchábamos los pasos, y ya cuando escuchamos los pasos estaban enfrente de nuestra puerta. Cuando nos dimos cuenta, los pasos ya estaban adentro de la casa. Sí. Estaba un muchacho aquí viviendo con nosotros, porque somos una familia de, o sea, varias personas. Estaba un muchacho y cuando nos dimos cuenta, ya los pasos no eran afuera, sino eran adentro de la casa. Pues sí, nos dio miedo, ¿verdad? Porque ¿no vieron nada? ¿Solo escuchaban? No, no se veía nada, nada más seguían pasos. Era lo único que escuchaban, pasos. Solamente pasos. que llegaban a donde está lo que es el baño de nosotros. Tenemos un solo baño y se escuchaban que entraban hasta donde estaba el baño. Sí. Sí, y lo que más nos sorprendió fue que los perros estaban, pues en realidad, como desesperados, aullando, ladrando. Los vecinos tuvieron que salir a ver qué era lo que les pasaba a sus perros. Sí, sí, claro. Pero entonces ustedes nunca pudieron ver nada, ¿y solo les pasó esa vez o les llegó a pasar en repetidas ocasiones? No, yo por lo regular todo el tiempo aquí en esta casa donde estoy, escucho ruidos, cuando estoy en el baño, me estoy bañando, se escuchan como que caen cosas y no se ve, no se ve nada. Lo que es en el tramo de la cocina, se escucha, los trastes, como que los mueven. ¿Y ustedes? ¿Ustedes no saben si pasó algo ahí, si alguien murió o algo que haya sucedido, o encontraron restos humanos, algo? No sé por qué posiblemente sea eso. Nunca hemos sabido nada. Está un sobrino mío aquí, viviendo con nosotros, y él dice que ve una niña. ¿Él sí puede verla? Sí, él dice que sí la ve. Y no sabemos en realidad qué es lo que sea, porque yo en una ocasión yo estaba en el baño y duré un buen rato en el baño y escuchaba como que en el área de la cocina, porque es donde más se escuchan hacer como que cosas, ¿verdad? Yo escuchaba como que estaban como cuando uno está meneando una taza de café. Ya ve que luego a veces uno está cuchareando en la taza del café para mover el azúcar o el café. Yo escuchaba como que cuchareaban y cuchareaban. Sí. En ese tiempo, en esa ocasión estaba mi esposo y estaba otro muchacho con nosotros. Y yo escuchaba que cuchareaban y cuchareaban. Cuando yo salí, ellos estaban dormidos en la sala y a mí se me hizo, pues la verdad, increíble, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué? Sí, yo pensaba que ellos eran los que cuchareaban en la taza del café, que estaban preparando un café y no. Pues sí, es muy extraño todo eso. Y eso es todo lo que le ha ocurrido entonces hasta estos días. Es lo que en realidad no sabemos, porque dicen que como es una casa antigua, en realidad esto es una casa ya muy vieja. Sí. Piensan que a lo mejor hay algo malo. No, pues sí, no sé. Más bien sería de investigar y checar qué es lo que sucede allí. Bien, estamos a investigar qué es. Sí, es eso. Porque en realidad nosotros, pues aquí, pues llegamos y pues nosotros estamos rentando aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tienen ya por allá? Lo que pasa es que cuando yo llegué aquí, ya mi esposo ya vivía aquí, yo tengo como, que saben, como 9 años viviendo aquí en Estados Unidos. Pues sí, ya tenía más tiempo, pues, y sí, en la casa ya sí se ve ya más, como que ya tiene muchos años, ya está muy... Entonces... Sí, casa vieja. Digamos que viven en un barrio antiguo. Ajá. Pues sí, es muy interesante, pues... Bueno, a mi conocimiento yo no sabía que existían casas tan antiguas por esos rumbos. Sí, sí, sí. Y muchas. Sí. Pues muchas gracias, señora María, perdón. Sí, gracias a ustedes por escuchar mi historia y quiero mandar saludos allá para toda la familia de allá de México, y para todos en especial, ¿verdad? Y principalmente para mis hijos que viven ahí en la colonia de San Antonio, en la calle del Tesoro, 20A. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por escucharme. No, pues más bien gracias a ustedes por escucharnos hasta allá y estar en sintonía con nosotros. Sí, gracias. Un saludo a todos los paisanos por allá. Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos aquí en la otra línea a María. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, María? ¿María? Sí. ¿Qué nos vas a contar? Yo ya había hablado en estos días para contar así cosas que nos han pasado aquí en la casa donde vivimos, aquí en Cerritos. Claro, claro. Sí, pero también ¿no? Así te estamos escuchando. Sí. También quería contar que allá nosotros vivíamos en León. Sí. En la casa donde vivíamos, ahí también asustaban, pero bastante. No sé si nosotros tenemos esa suerte o cómo se le puede llamar, que siempre nos han seguido esas cosas de espanto, no sé a qué se deberá. Entonces, ustedes, digamos que si se cambian de lugar, ¿se van con ustedes? Pues no sé si serán los mismos o ya es otra cosa, porque ahí en la casa que vivíamos en León, sí, pero espantaban pero bastante, y no nada más a nosotros, sino personas que iban de visita, familiares, personas así que no eran de la familia, pero que iban a la casa. Sí. También llegaron a, sentían que les respiraban detrás de la oreja, sí, que alguien les como que respiraba muy fuerte, no sé cómo, o algunos llegaron a ver una mujer que andaba, estaba sentada ahí en la sala, en los sillones. Ellos se reunían, mi papá se reunía con unos señores, cada semana, se juntaban a hacer pláticas, así de un grupo religioso. A nosotros nos gusta mucho acercarnos al templo, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y entonces un día que estaban ahí, uno de los señores que estaba esperando que llegaran los demás, dice que nos dijo que empezó a oír como que respiraban muy fuerte de alguien detrás de él. Eso fue uno. Otro muchacho que estaba sentado en los sillones esperando también que siguieran con la reunión, que vio que de repente se levantó una mujer, que hasta vio la falda, que dio así vuelta como de esas amplias que usaban antes, como muy anchas. Sí. ¿Sí? Y que la vio, que se levantó y que hasta la falda, con la falda le pegó. Y o sea, eran personas que no eran de la familia, eran conocidas nada más. Uh-huh. Esas fueron algunas cosas. Otras veces, cuando iban de visita, así algunas familiares que se quedaban ahí en la casa, llegaron a oír pasos, veían sombras, o también sentían como cuando dicen que se les carga el muerto, que se les sube el muerto, ¿verdad? Todo eso también lo llegaron a sentir nosotros también en la casa. Sí, claro. Y y lo que sí es que ahí se sentía pero mucho miedo, o sea, no sé, era algo como que sí se sentía que era algo malo, no sé, porque daba mucho miedo, sobre todo en la sala. Ahí hasta de día iba uno y sentía como que alguien estaba ahí observándolo a uno. Y daba miedo, se sentía muy feo ahí. Uh-huh. Y pasaba uno descuidado, había mosaicos ahí en la sala, y pasaba uno así descuidado pensando en otra cosa, y sonaban esos cuatro mosaicos, eran los que siempre sonaban, pero se regresaba uno a buscarlos y ya no los encontraba. Entonces no, pues sí, así nada más pasando sin fijarse, era cuando sonaban. Pero si los buscaba uno a propósito, ya no sonaba nada. No sonaba nada. Entonces no sabemos ahí qué sería lo que pasaba, porque incluso un tío mío, él todavía vive allá en León. Sí. Dice que la casa creo que ya está abandonada, porque parece que entre más los espantaban más, pero ya más feo. Y que creo que ya la casa está sola. Ya las personas que la compraron, ya la dejaron. Ya está abandonada la casa. Pues sí, es bastante interesante y pues muy difícil que esté ahí abandonada esa casa, ¿verdad? Impresionante. Bueno, pues suele suceder en muchos lugares, que ya cuando la energía es ya demasiada y la posesión de la casa ya sobrepasa el límite y el soporte del del humano que se encuentra vivo sobre estas situaciones que es difícil entender. Pues las casas suelen abandonarse y supongo que este es el caso. Sí, cuando digamos que ya el espíritu se puede dar a casa, ya es imposible estar ahí. Pues así es. Muchísimas gracias, Mariana. María, perdón, ya te cambié el nombre. Sí, no. Sí, pero ahí les digo bastantes cosas desde que se fueron a vivir esa casa. Mi mamá dice que ella siempre, cuando mi papá a veces por el trabajo tenía que salir, dice que oía en la noche que tumbaban los trastes, que se caía todo en la cocina, y se levantaba a revisar porque le daba miedo que se hubiera metido alguien, y no, dice que no había nada, que estaba todo en orden, y o sea, pero ahí sí, pero bastantes cosas que se escuchaban, no sé si será porque como allá en León, hubo una matanza de personas, me parece que en el 46, y dicen que iban y tiraban los cadáveres hacia allá. En esa época todavía no estaba allí construido nada. Ajá. Y tal vez ese haya sido uno de los motivos, porque dicen que iban heridos entre los cadáveres y ahí los dejaban tirados, ahí ya en las orillas. Y pues sí dicen que hubo muchos muertos, pero que iban y tiraban para allá los cadáveres. O sea, no sé si será cierto eso o no, pero tal vez eso haya tenido que ver. O también me parece que uno de los dueños de la casa lo encontraron muerto ahí. Sí. Y pues sí, pero sea muy feo ahí, sí daba mucho miedo. Se sentía como, a darme cuenta que era algo malo. Porque sí, ahí sí nos daba miedo en la noche. No nos hacían ir solas a la sala porque, o sea, sentíamos muy feo. Y pero les digo, no sé por qué nosotros nos han pasado esas cosas. También ahorita en la casa donde vivo, yo ya me casé aquí en Cerrito, ya vivo aparte. Y sí, también aquí en la casa nos han asustado también en mi casa. Pues sí, yo luego a veces veía que pasaba alguien, oía los pasos, veía por la ventana la sombra y no había nadie. Me asomaba yo pensando que era mi esposo que iba a llegar y no era nadie. A mi hermano oyó que arrastraban sillas. Bueno, o sea, nos han pasado muchas cosas aquí. Y bueno, desde que vivíamos en León. Sí, y pues digo, no sé, será suerte o qué será, pero sí. Decimos, a lo mejor algunas personas no creen, pero es que a nosotros sí nos han pasado muchas cosas así. Sí, claro. Y digo, pues quién sabe a qué se deberá y de qué pasan, sí pasan las cosas, aunque algunos dicen que no es cierto, pero pues nosotros hemos pasado muchas cosas de esas y pues sí, yo digo que sí es real. Hay muchas personas a las que son como más sensibles y pueden tener todo este tipo de situaciones y otras que definitivamente no, o también hay muchos que son como muy incrédulos y terminan entendiendo que pues no solamente somos nosotros. Pues muchas gracias por tu historia. Sí, y muchas gracias a ustedes por escucharme y felicidades por el programa. Ojalá que, les digo, como les comenté la vez pasada, me gustaría que siguiera por lo menos una vez al mes o no sé, cada viernes, que pudieran seguirlo haciendo, porque hacen falta programas así para platicar de esto. Pues sí, sí, me gusta mucho, los felicito por el programa y les mando saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa, está muy bien. Gracias. Sí, bueno. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Claro que sí, tenemos a alguien más en la línea aquí, a Guadalupe. Guadalupe, buenas noches. ¿Guadalupe? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos marcas, Guadalupe? Hablaba para contarles una historia que le pasó a uno de mis tíos. Claro, adelante. Bueno, él nos cuenta que dice que una vez que él andaba tomado, andaba con dos amigos, y dice que pues a ellos se les ocurrió irse para allá como para la presa del Charco del Ingenio. Sí. Y dice que prendieron una lumbre, dice que enfrente de ellos y enfrente de la lumbre había un mezquite. Y dice que pues sus amigos se quedaron así dormidos, no, pues porque ya estaban muy tomados. Sí. Dice que a él no le ganó así mucho el sueño y que de repente vio que de la lumbre salió como un viejito así chiquito y dice que era un duende. Dice que el duende le enseñaba una monedita que sonaba así como con monedas, y que después le lanzaba un centenario que estaba muy brilloso, dice que estaba así bien padre, ¿no? Y dice que en su mente como que el duende le transmitía todo, y que le decía que le daba ese dinero a cambio de la vida de uno de sus amigos, y que pues mi tío le decía que no, y que él le decía que sí, y que le sonaba la bolsita de dinero, y que mi tío le decía diciendo que no. Dice que ya luego él no podía despertar a sus amigos, que les hablaba y los movía, y que pues ellos no le respondían. Y dice que ya como a los 10 minutos, que pues el duende no se iba y seguía ahí entre la lumbre. Sí. Y le seguía lanzando la moneda y le seguía diciendo que pues le daba el dinero a cambio de la vida de uno de sus amigos, y que mi tío le seguía diciendo que no. Dice que cuando logró despertar a sus amigos, que pues todos lo vieron y pues se pararon y se le corrieron, y que cuando mi tío se paró y le corrió, que el duende sacó una de las varas que estaba entre la lumbre y lo quemó, sí lo alcanzó a quemar de su pie. Y dice que pues él pues sí le dio miedo, ¿no? Y dice que él trataba de correr, pero él como que no lo dejaba. Y dice que ese día él llevaba guaraches y hasta perdió uno del miedo que pues tuvo. Y ahora cuando nos contó, nos enseñó así su pie, y sí tiene la seña de la quemadura de que le hizo el duendecito. Pues bastante interesante. No sé si tengan por ahí alguna foto. Sería muy, muy, pues muy interesante ver esa imagen de esos rasguños. Y en otra ocasión también también nos contó que aquí en la casa de mi abuelita, dice que él estaba también un poco tomado, y dice que estaba con uno de sus amigos y pues tenían música en uno de los cuartos, y que de repente se les aparecieron tres viejitas, también así chaparritas, arrugaditas, pero ellas traían un vestidito negro y un sombrero picudo y botas también picudas, y estaban así como bien arrugaditas, así arrugaditas, y dice que estaban así chaparritas, así no tenían ni así, no eran así ni un niño ni niñas, porque pues sí estaban así como duendecitos también. Sí, sí. Y dice que ellos tenían música y que la tenían muy fuerte, y que también una de ellas también le transmitía como con el pensamiento, que le decía que si quería dinero, y que mi tío le decía que no, y que también le sonaba una bolsita de dinero, y que mi tío pues le decía que no, y que mi tío le subía más a la música, no, pensando que pues no era verdad, de que ella con el tan solo pensamiento le bajaba el volumen a la música y le transmitía así a mi tío que si quería el dinero, y mi tío pues no, le decía que no. Y dice que cuando ellos quisieron correr, ellas no los dejaron salirse del cuarto, y le decían que no, que la bolsita de dinero, y que su amigo también les decía que no, que pues cuando ellos le subían más a la música, pues ellas le bajaban con tan solo el pensamiento. Sí, y, sí, aquí estamos escuchando. Y pues eso es todo. Pues muchas gracias por contarnos esa historia tan, tan interesante. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante. Un saludo para las One Piece del CBT 60 y para los de tercero I de la técnica 42. Pues ahí está tu saludo, amiga. Sí, gracias. Nada. Tenemos más saludos por aquí. Hay un saludo muy especial para Verónica Castañeda, de parte de su mejor amiga desde la huerta. También un saludo muy especial para Adela y Toca, para Marcela y Jaciel del Valle, también para el Puma y María, ellos son de La Palmita, también para el Cinturita, para el Pana y Marlene de Quebrada, de parte de Luis Antonio. Un saludo para todos los del Valle del Maíz, de parte del Bocho. Y para mí, de parte de Brian, yo creo que Brian es el niño pequeño que el año pasado estuvo visitándonos por aquí. Ahora,

es, amigos. Son las 11:47 ya aquí en su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Están disponibles ya las líneas telefónicas aquí en cabina, el 1520799 y el 1520009. Saúl, bueno, retomando las historias que hemos tenido hasta ahora, fíjate que esta historia que pasó ahorita, bueno, vamos primero con las llamadas que ya tenemos aquí, parece que sí, nos están escuchando. Rayos San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Mar, de aquí de la colina de Fernando Colosio. ¿Perdón? Mar. Omar. ¿Qué nos vas a contar, no, Omar? Quería contar una historia que me pasó hace ya varios años. ¿Sí? Lo que pasa es que hace como que, como unos 6 años, estaba un poco más contigo, ¿no? Sí. Y me había peleado con mi hermana, pero lo curioso es que era en el día. Sí. Y ya de llegué a mi casa y todo, ¿no? Por desgracia mi puerta estaba abierta, pensé que una persona se había metido así como que a robar. Y no, ya me esperé un buen rato afuera, como más o menos una hora. Sí. Y ya de rato pues me metí, ¿no? Uh-huh. Ya me asomé por un agujero que teníamos y vi pasar una sombra negra, así. Por grande. El agujero, una sombra. Y me espanté diciendo, pues a decir mi hermana. Y me volví a salir. Sí. Ya de repente, pues, me volví a meter diciendo, pues, si es mi hermana, pues, dime que no. Y pues, no era nadie. Y ya a partir de ese entonces, empezaron a decir como, se acercó, si es, ¿no? En mi casa, así. Ajá. Como que se aparecen sombras, o sea, en la noche, a pleno día, y pues, era así como que de asustarse. Claro. Sí, ese era todo mi relato que quería contar. Pues, muchas gracias por contarnos tu historia. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ya regresando al tema de aquí, de la historia que presentamos un momento, Saúl, fíjate que, bueno, también viejas historias de niños y todo, y no me dejarán mentir tampoco. Los abuelitos o las personas mayores sí tenían el afán de guardar ese tipo de figuritas. En una ocasión, bueno, en casa de un amigo, tenía muchas figuritas, muchos gatitos. Esos gatitos, ya la tarde, eran como las 8 o 9 de la noche, donde los tenía, se veían muy extraños. Parecía que todos esas figuritas se te quedaban viendo. Esa fue una pequeña situación que yo viví en ese momento. Fue así que, oye, esas figuras se me quedan viendo. No, oh, estás loco, ¿cómo crees? Pero sí, esa historia también fue algo impactante. Así es, también fíjate que también mi abuelita guarda muchas cositas. Uh-huh. Y no deja que uno las agarre. Sí, ¿verdad? Sí, son bien malas las abuelitas. Bueno, parece que tenemos a alguien más en la línea de redes. Miguel, buenas noches. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién nos habla? Se cortó la llamada. Bueno, ya tenemos disponibles las líneas telefónicas aquí en cabina, el 1520799 y el 1520009, a escaso 10 minutos de que termine hoy el penúltimo programa. Así es. De Noche de Terror, Tierra de Panteón. Tierra de Panteón. Bueno, vamos con una historia más en lo que recibimos llamadas, que ya tenemos preparada para ustedes. Y esta historia se titula... A ver, por aquí, la estoy buscando. Ya se me perdió. Mariana y la niña. ¡No, mamá! ¡No! ¿Qué te pasa, Mariana? Mariana, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Otra vez no! ¡Ya no puedo más! ¡Otra vez la vi! Ahí estaba, respirándome la cara, y yo no podía moverme. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Diciembre de 1998. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Ciudad de Aguascalientes. Nos encontramos en el antiguo barrio de la Salud. Meses después de haber perdido a su madre, Mariana pasa por una terrible depresión. Tranquila, amiga, tranquila. Todo estará bien, tranquila. Calma. Es de madrugada. Casi las 3 de la mañana. Repentinamente, Mariana despierta. Sus ojos miran de un lado a otro, como buscando algo frenéticamente. Y al tratar de levantarse, horrorizada, observa cómo desde los pies su cobija comienza a hundirse, como si algo o alguien estuviera encima, acercándose lentamente hacia ella, impidiéndole levantarse. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Tengo mucho miedo! Llena de miedo y haciendo un enorme esfuerzo, logra por fin levantarse. Agotada, levanta su cabeza, moviéndola de un lado a otro. Relajada, comienza a abrir los ojos. Sentada frente a ella, mirándola de manera escalofriante, una pequeña niña de aspecto desagradable, su piel pálida, su ropa desgastada, le respira insistentemente en la cara. Armándose de valor, Mariana se levanta de la cama, al mismo tiempo que le pregunta: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Dime. Rápidamente enciende la luz. La niña había desaparecido. Al día siguiente, decide contarle lo que había sucedido a un sacerdote. No tengas miedo, mija. Es seguro que esta niña puede ser un ángel. No temas. Entonces dígame, padre, ¿qué hago? Yo tengo mucho miedo. Ya son muchos días que la veo, no puedo moverme. Me respiré en la cara y me ve fijamente sin decir nada. Deja dulces, algún juguete y un pequeño vaso con agua cerca de tu cama. Es más, cuando tengas oportunidad, le pides que deje de asustarte. Que te diga qué es lo que busca. Las horas pasaron, llegando nuevamente la noche. Mariana siguió al pie de la letra las indicaciones que le había dado el sacerdote. Son las 3 de la mañana. Al escuchar, Mariana despierta y observa cómo la niña arroja al piso todo lo que le había dejado. ¡No quiero esto! ¡No me gusta! Sumamente nerviosa, Mariana pregunta: ¡Ya déjame en paz! Dime, ¿qué es lo que buscas? ¡Dime, qué quieres! De manera escalofriante, la niña se levanta y avanza hacia ella, sin caminar. Solo las puntas de sus pies tocaban el piso. Un intenso escalofrío recorre todo su cuerpo cuando una vez más esa niña la encara y respirando insistentemente le dice: un nudo en la garganta le impide gritar y lo único que sale de sus labios es una súplica. Dios mío, mami, ayúdame. ¡Dios mío! ¡Mami, ayúdame! Sonidos como de ultratumba inundaron el lugar. ¡Mami, ayúdame! esa vieja casa. Pero nos cuenta que aún hoy en día, en los cristales, por la calle, los panteones y en iglesias, sigue viendo a esa niña viviendo el Día de Muertos. Pues así las historias en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Estamos despidiéndonos prácticamente de una emisión más de Noches de Terror Tierra de Panteón. Mercedes, mañana te esperamos para que vengas por el premio que te llevaste tras la trivia y te llevas el regalo que Saúl nos dio para Noches de Terror Tierra de Panteón. Pues es así como nos despedimos este día. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Josué, que desde las 9 de la noche está ayudándonos, atendiendo a la gente que viene por boletos, a traer su despensa, y que está aquí al pendiente de todo. Por eso ustedes no lo pudieron escuchar hoy en cabina, pero bueno, Josué, despídete, dile a la gente que sí estás, porque nos preguntaron, sí, claro, por ti. Claro, aquí estamos. Y no estamos. Nos creían. Y Josué, es que está allá afuera, es que yo quiero que hable ya ahorita. Ándale, no, aquí a la gente. Estamos ya nada más para despedirnos de todos ustedes. Y bueno, como siempre, pues agradecerles el que nos sigan acompañando como cada noche en este programa que está a punto de terminar, pero estaremos recargando pilas. Preparen las golondrinas para mañana. Sí, hombre. Pero recargaremos pilas. Claro, porque el próximo año, si Dios nos presta vida, nos da licencia y el arquitecto Javier Zavala nos apoya en este proyecto de Noches de Terror que llega a todos ustedes gracias al apoyo que él nos brinda al permitirnos estar transmitiendo desde esta cabina. Si Dios lo permite, el próximo año nosotros estaremos haciendo un programa espectacular para todos ustedes. Así es que, pues, por este día, no nos abandonen, porque recuerden que nadie sabe si tiene a un vivo o a un muerto a su lado. Ok, ¿no? Bueno, antes ya de despedirnos, mando los respectivos saludos para toda mi familia, para mi hijo Josué, para mi esposa Carmen, para mis papás, para mi hermana Pau, para mi hermana Meli, para, bueno, toda la familia, mis tíos que siempre nos escuchan, Rufino y Coco. Un saludote especial para todos ellos. Y bueno, pues ya estamos terminando este programa, así que no queda más que agradecerles y decirles, chicos, pasen buena noche. Claro que sí, muy buenas noches. Ya estamos a punto de terminar este programa que año con año, con mucho gusto, lo hacemos para todos ustedes. Así es, pues buenas noches, mucho gusto. Nos estaremos escuchando para la próxima. Buenos sustos, buenas noches. Y por ahí, Saúl, no sé, tenías otros regalitos que ya no alcanzamos a dar. Mañana nos vamos tardando. Mañana nos vamos tardando. Claro que sí. Así es. Pues vámonos, buenas noches. Y bueno, como es regla de estación, de ley, claro. Nos despedimos con el himno nacional. Bueno, lo pasaremos en un momento y por supuesto regresamos mañana.